En el verano. En el verano 2024. El tiempo lo cura todo. Qué romántico es escuchar caer la lluvia en verano. La desilusión es el fin de la ilusión. En el verano 2024. No creemos en el amor a primera vista. El problema no es cómo lo decís. A mí no pierdo la fe. Bonita, bonita, fue. Mucha música. Esperamos que no te marees.